Marceliano de la O Sierra, el mono. Me llaman el esquinero porque vivo en las esquinas. Me llaman el esquinero porque vivo en las esquinas. Me critican porque quiero piropear las muchachitas. Me critican porque quiero piropear las muchachitas. En la boca un cigarrillo y una labia bien caliente. Sin plata en los bolsillos y me admiran por mi suerte. Sin plata en los bolsillos y me admiran por mi suerte. El esquinero soy, con todo el corazón, a donde quiera voy, esquinero yo soy, Santa Marta Barranca, esa es mi tradición, voy a Bucaramanga, esa es mi condición, Barranquilla y Taganga, esquinero yo soy, esquinero yo soy, esquinero yo soy. Efraín Cabello Araújo y Álvaro Vence a la Casa de la Justicia. Gustavo Barrio, Barranca Bermeja. Amores conquistado en las esquinas, ya tengo miles amores conquistado en las esquinas. No importa que sean mayores, lo mismo que sean sardinas. No importa que sean mayores, lo mismo que sean sardinas. Uno dice que sardinero, otro vegetario soy. Y es que mi amor yo lo entrego sin importarme el color. Y es que mi amor yo lo entrego sin importarme el color. El esquinero soy, con todo el corazón, a donde quiera voy, esquinero yo soy, Santa Marta Barranca, esa es mi tradición, voy a Bucaramanga, esa es mi condición, Barranquilla y Taganga, esquinero yo soy, esquinero yo soy, esquinero yo soy. Nos vamos para Salamina, José Cervantes. Uy, sabroso.